sonrisa. Cumbia caliente que llevas en tus notas de fuego, la alegría imponente y voluptuosa del pueblo costeño. Cumbia soleada que tienes frescura de brisa. Tienes de mujer la sonrisa. Cumbia caliente que llevas en tus notas de fuego, la alegría imponente y voluptuosa del pueblo costeño. Cuidado, me piso un gallo, comadre.